sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Gracias por... Gracias por esa punta, Medi, para arrancar a hablar y armar, como siempre hacemos en estas mañanas, cada vez que nos encontramos, un análisis profundo de la situación. Sin duda. La palabra de apertura fue limpieza virtual, ¿no? Se escuchó completo lo que dije. Como... Y Medi tiró antes, baña haciendo limpieza. Claro. Y sí, la verdad que sí, estoy en un momento de... Que se vayan cositas. De hecho, venía pensando esta mañana, de mientras pedaleaba, cosas que tengo, ¿no? Escritas. Sí. De otros momentos de mi vida. Y yo sé que vos ahí me vas a decir que sí. Sí, tengo una. Que tengo muchos libros. Y que lo tengo que hacer. Sí. Como dije, en este momento de estar haciendo limpieza y sacar cositas, y esto no sirve... Lo saco, se va, che, necesitas tal cosa, tomá, así. Circular. Dije, voy a agarrar esa pila de cosas escritas que tienen que ver con otro momento de mi vida. Sí. Y las voy a quemar. ¿No? Ah. Para que se vaya. Para que se vaya y dar espacio a otra cosa. Una vez hice como también de una limpieza, hice como una fogata así de quemar cosas, pero pues tenía guardada carta, algunas cartitas tipo de, no sé, de compañerita, de... No, esa pintorado. No la quemo. Esa parte... Es como, no, pero tenía papeles de regalo, viste, como... Te entiendo, monios, porque digo lo mismo. Como muchas cosas que yo, pará, de todo esto que hay acá... O sea, se puede, viste, como puedes reducir un poco. Claro. No, igual eso tarjeta tengo. Tarjeta de comunión tenía, ¿entendés? Eso del 90. Claro. Yo tengo cositas que me escribían mis amigas en la parte de atrás de las etiquetas de birra, ponele, a los 16, claro. 17 años. 18, acuérdate. Perdón, 18. Dijo 18. Lo que pasa es que como soy de junio... la más grande. Mi amiga que tenía 18, yo todavía tenía 17. No sé, en los papelitos de chicle, cositas así, pero lo tengo todo en una cajita tipo de zapato. Exacto. Todo entra ahí, tarjetita de cumpleaños, un par de diarios de cuando era, diarios íntimos cuando era chiquita, que de ahí saqué la foto de Diego Torres que te mandé. Nada, cositas, que eso no lo pienso tirar. No, para eso, cartas, una versión mínima. Cartas de cuando mi hermana estaba viviendo en Francia hace 1000 años atrás y nos escribíamos a través de cartas. Claro. Todo eso no lo pienso tirar porque tiene que ver con mi historia. Yo hablo de momentos donde por ahí me están pasando algo, entonces digo, esto lo tengo que escribir para entender algunas cosas. Y ahí hacer la relación de, por ejemplo, tenés un síntoma en algún lado, ¿por dónde viene? Claro. Como, bueno, que tiene que ver con momentos. Y quemar los cuadernos me cuesta un poco darte el visto bueno. Pero es una etapa de mi vida, es un momento con cosas que me pasaron, que ya por suerte ya está. No me está pasando. Eso quedó atrás, ya cerré, pum, listo. Entonces, como ya cerré todo ese ciclo, ese proceso. Sí, que se vaya. Que se vaya, chao. Que se vaya para dar apertura a algo nuevo. Espero que no me vuelva a pasar dentro de un tiempo y repetir el patrón. Y después digo, qué era lo que había puesto. ¿Cómo salí de esta? Claro. Porque está bueno tenerlo, como haría el ejercicio de eso, reducir a una cantidad, porque después también andamos con mucho peso, ¿sí, no? ¿Viste? Si empezamos como a acumular. Pero por otro lado está en esto que pienso en la consigna de sorteo. ¿Qué libro escribiría? Ahí tenés un montón de tomos. Claro, sí, sí. ¿No? Como que tenés esa enciclopedia hispano-sarasa, viste, que tenía con todos los tomos. Entonces, ay, no sé, no sé si quemarlo todo o eso, revisar bien. No, algunas cositas, no todas. Claro, algunas por eso, cositas. Algunas cositas. Algunos por ahí escritos. Algunas hojas, quédatela. Claro, algunos escritos, no todas. Claro, porque ahí hay material sumamente valioso. Porque además, ni que fuiste. Claro, además después pensaba, estas cosas, cuando yo me muera, alguien las va a quemar, las va a tirar también. No, o yo sea, dejé la misión de que alguien lo edite, porque tengo que tener 30 cuadernos. Posta. Que los editen. Alguien que lo edite. Bueno, podemos alguien ir a me publique. Que, para la posteridad. Claro, podemos decirle a Angie o a Brent. Les queda material ahí de trabajo. Nosotras tomamos el compromiso que si te morís antes que nosotras de agarrar esa de cosita una, y llevársela. La mano en este momento. Y llevársela. Y la libre puede hacer alguna edición claro. de eso. ¿Derechos de autor? No. Jamás, menos no, mal. Por eso. Me estaba asustando, si no. Una vez muerta, que lo decidan. Pero por eso te decía. ¿Cómo se llamaría? No sé. Límpienme. Límpienme sin deshacerse de mí. Pero esto, banco a pleno la limpieza. Pero como. Regula bien el tema de la historia. Esa Bani que fuiste, que quede un registro. No, ¿entendés? Obviamente, obviamente. Sí, porque sí, está sí, tu sí. letra, que capaz ni siquiera es la misma que ahora, viste, no. Que nos vamos cambiando las letras. ¿Alguna reflexión de aquella Bani? Como, claro, sí, sí. Esa, ¿entendés? Sí, sí. Porque eso es bien analógico, está en papel. Está en papel. Un correo electrónico del 2005 ahí dando vuelta. Bueno, no. Igual tengo algunos. Sí, bueno. No, yo también las tengo esas, pero te quiero decir que ese está ahí. En cambio, el papel no, viste, como. No, algunos voy a conservar. Pensaba en otras cosas, que además me las acuerdo de las cosas que escribí, porque de verdad fui como releyendo, que dije, ya no lo leo más, o sea, ya está, cerré ese momento de mi vida. Eso pensaba quemar y. Perfecto. Primero y lo vas a. Lo rompes al papel. Sí, claro. Y después al. Y después al fueguito. Perfecto. Y ahí intencionale algo. Sí, claro, sí, sí. Pedile esto, que no vuelva. A las estrellitas. Que no se convierta en un patrón, por favor. Esto no es estructural, fue solo una etapa. Chao, besi. Besos. Y después te comes algo rico. Celebrar. Sí, tiene que ir todo acompañado. Claro, que no es solo una quema. No, porque no tiene que ver con una cuestión de. Como de despecho, de bronca, ¿no? Es como, ¿viste? Cuando decís, ¡ay, qué bronca! Y de repente de una cosa, de una manera impulsiva. Claro. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con ese otro el sentido. Perfecto, entonces, empezar a. Está bien porque haces lugar a cosas nuevas. A eso voy, claro. Tiene que venir otras cosas, distintas. Sí, otras cosas distintas. Distintas, nuevas y distintas. Sí. Podemos, arrancamos a romper los papeles ahora, ¿viste? ¿Trajiste algo para romper? No, ahora? Tengo un plato en la mochila. Tengo un plato y un. ¿Qué es eso? Y un como un recipiente, una copa que me dio una amiga que justamente se mudaba hace años atrás a Córdoba y me la dio. Una copa para. Como copón, tipo, pero de helado, de postre. Imagínate, no lo usé nunca en mi vida. Entonces, lo tengo en la mochila para darse a una persona que sé que sería de mucha utilidad. Y tengo un plato con florcitas que alguien en alguna vez se olvidó en mi casa. Iba a agarrar más, pero no me entraba todo. Que dije, yo esto no lo usé desde el día que se lo olvidaron, hace como 8 años atrás, no lo usé nunca. ¿Qué hago con esto todavía en mi casa? Y en la minga estas cosas se rompen, se quiebran, no sé qué. Entonces tengo el plato ahí para dejarlo después en la minga. Ah, ¿arrancaste la mañana? No, si estoy en pleno momento de limpieza profunda. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 28 de junio del 2023. 8 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Los delfines, no sé dónde quedaron, están celestes. En esta mañana andaremos recorriendo territorios musicales de la mano de Aripa y un análisis también profundo sobre la reforma judicial. René Marie canta, no decimos el nombre porque está en inglés. You had a certain little good way of flirting with them, their eyes. They make me feel happy, they make me blue-ba-doo-ba-doo. No fooling, I'm falling in a big wave, sweet little you more stumbling. You started something with them, their eyes. You'd better watch them if you're wise, cause honey, they sparkle and they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking them, there's danger lurking in them, their eyes. I fell in love with you the first time I looked into them, their eyes. You had a certain little cute way of looking with them, their eyes. They make me happy, they make me blue. No fooling, no falling in a big wave, sweet little you, my heart's thumping. Yes, I do something with them, with their eyes. You better, you better, you better watch them if you're wise. Cause honey, they sparkle and bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking them, there's danger looking in them, with their eyes. Fooling over, go, baby, baby. You had a certain little good way of flirting with them, their eyes. They make me feel happy, they make me feel blue. No fooling, I'm falling in a big wave. A sweet little you, my heart's thumping. You started something with them and their eyes. You better watch them if you're wise. Honey, they sparkle and bubble. Gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking them, there's danger lurking in them. As a dime, I love you, sweetie baby, and I love you all the time. Them, ooh, ooh, ooh, there. I wanna hold you, baby, and I wanna hold you tight. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday night. Them, there. Those eyes, those eyes, those eyes, those eyes, those. Ooh, I love those eyes. I love those eyes. Those eyes, them, de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, marcha a una semana de la represión y posible reunión de Alberto Fernández con referentes indígenas. En Jujuy, sindicatos, pueblos originarios y organizaciones sociales formaron una multisectorial para luchar contra la reforma de la Constitución Provincial aprobada de espaldas al pueblo e impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Además, ayer realizaron una nueva marcha de antorchas al cumplirse una semana de la brutal represión en las inmediaciones de la legislatura provincial el día que se juró la nueva Constitución. El lunes, la policía reprimió y desalojó uno de los cortes de ruta y amenazó con hacer lo mismo a las personas que participaban de otra manifestación similar. La delegación del Tercer Malón de la Paz se reunió con el presidente Alberto Fernández. El presidente Fernández se reunió con la delegación de referentes de las comunidades indígenas de Jujuy del Tercer Malón de la Paz en la residencia de Olivos para interiorizarse sobre la situación en la provincia tras la reforma constitucional impulsada por el gobierno del radical Gerardo Morales y los conflictos con la policía contra las movilizaciones en distintos puntos de esa provincia. Los referentes de la delegación que viajaron a la capital fueron elegidos por la asamblea de más de 60 comunidades que se encuentran concentradas en Purmamarca y designaron a representantes de diversas regiones. Hoy, miércoles 28 de junio, a las 10 de la mañana, en la sede de la CTA Autónoma, ubicada en Bartolomé Mitre 744, se realizará una conferencia de prensa con la presencia de la delegación que fueron perseguidos y detenidos por el gobierno de Morales. Se viene la tercera edición del Festival Internacional y Latinoamericano de Cine Documental y quinceava muestra DOCA. 40 años de democracia en las calles, cine de lucha y resistencia, del 29 de junio al 5 de julio del 2023, en formato presencial y virtual. A 40 años del fin de la dictadura en Argentina, realizarán homenaje a la resistencia en las calles, reflejado en la producción documental de este periodo. Proyectarán películas emblemáticas que revalorizan la tarea de grupos de cine militante y político que entendieron el desafío de ser protagonistas de las luchas, historizando y problematizando estas cuatro décadas de democracia. Octava marcha plurinacional antirracista, basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Desde una de las convocatorias sostienen, marchamos para reivindicar las luchas de nuestras compañeras, compañeros, compañeres, que a pesar del dolor, el hambre, el borramiento, el silencio, la violencia, imaginaron un mundo que podía albergarnos. Queremos reconocer el legado de Diana Zacayán, Loana Berkins, Eugenio Talbot, Maite Amaya y tantos otros que a lo largo de nuestro hermoso territorio. Hoy, miércoles 28 de junio, tendrá lugar la marcha plurinacional antirracista contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. La concentración es a las 17 horas en la Plaza de Mayo y marcharán a Congreso para cerrar allí con un show musical. Vamos a compartir las palabras de Luana, referenta del Centro de Estudiantes Mocha Celis, ayer en diálogo con Charco de Arena. Sí, sí, la marcha del orgullo es algo que a nosotras nos refleja mucho, ¿no? Lo que fue vivir en todo ese tiempo excluida, donde las primeras marchas empezaron por siendo gay y lesbiana, y ahora que nosotras seamos parte de todo esto es algo asombroso, y empezar a ser protagonista también, ¿no? De visibilizar este día tan hermoso y sorprendente para toda la República Argentina, que, como bien dije, ¿no? Se va transmitiendo en todos los territorios. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, 8 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. El oro es el momento, oro es el... Escuchamos a Lucía Riet haciendo Dios del Viaje. Música.

tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos, antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 28 de junio y como veníamos acompañando en las noticias de esta semana, la campaña nacional por la reforma judicial feminista se va a estar lanzando mañana jueves 29 de junio y para profundizar un poco más, ¿no?, de qué se trata este lanzamiento, ¿de qué va, no?, estas insistencias para que el Poder Judicial tenga, ¿no?, una perspectiva transfeminista de género. Vamos a hablar con Melisa García. Ella es abogada, fundadora de Abofem y está acompañando esta campaña. Hola, Meli, buen día. Gracias por atendernos. Hola, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, ¿me escuchan? Ah, perfecto, ahora sí. Hola, hola. Se nos había cortado inicialmente. Está, como decíamos, ¿querés contarnos un poco qué es lo que se va a estar lanzando mañana ahí en la Federación Gráfica Bonaerense en el marco de esta campaña nacional por la reforma judicial feminista? Sí, bueno, justamente como vos venías diciendo, mañana es el día en el cual se hace público, si se quiere, todo el trabajo que se viene haciendo de muchas organizaciones, en principio cada una desde sus lugares y de sus especificidades fuimos entendiendo que era necesario un cambio en la justicia y de un tiempo para acá estuvimos trabajando en conjunto, digamos, coincidiendo en que había muchos más puntos en común que nos interpelaban frente a la justicia que teníamos y que era necesario empezar a pensar en términos colectivos y en términos totalmente transversales. Y es ahí donde surge el plantearlo desde los términos de una campaña, tan significativo la palabra campaña dentro de nuestras luchas feministas. Y es así donde se planteó justamente un lanzamiento, un acto, una conferencia de prensa, digamos, un hecho político bien marcado que le dé pie a un piso, a empezar a hablar de campaña por una reforma judicial feminista en términos federales, que sea, digamos, más allá de que tenga consignas específicas, que empiece como a poner un poco de transparencia sobre tanta oscuridad, sobre un poder del Estado que desconocemos muchísimo, pero que es extremadamente importante como es el Poder Judicial, ¿no? Sí, sin duda, y que además, pensando, ¿no?, en cómo ese Poder Judicial tiene una línea directa, ¿no? O sea, es bien claro que es burgués y patriarcal. Entonces, sin duda, tiene un valor importantísimo el que existe esta campaña. Sí, totalmente. Es justamente plantear esto, ¿no? Digamos, frente a este Poder Judicial se cristaliza todo ese poder patriarcal y burgués, ¿no? Y este capacitista y totalmente, digamos, excluyente. Sí. Y donde es clarísimo que todos los reclamos sociales no entran dentro de esa lógica de ese Poder Judicial, sino que nos encontramos constantemente con un Poder Judicial que violenta y que no da respuestas. Entonces, desde ese lugar se plantea el cambiar paradigmáticamente, ¿no?, la mirada que tenemos de la justicia, pero no ya solo como sociedad, porque eso ya viene sucediendo, sino interpelar hacia adentro, ¿no?, y repensarnos como siendo un año electoral como es este, con tantas particularidades, no dejar de lado que lo que sucede en la justicia realmente repercute a niveles muy significativos y que es un momento donde alzar la voz sobre este tema también es, como decía, un hecho político relevante. Meli, ¿querés contar un poquitito qué es la Asociación de Abogadas Feministas? ¿Cómo se conformaron? ¿Cuánto tiempo hacen que están? Bueno, la Asociación de Abogadas Feministas va a cumplir ahora en octubre 5 años. Fue obviamente, como toda organización, mutando muchísimo en todo lo que tiene que ver con lo que fue brindando a la sociedad. La realidad es que el motor principal siempre fue el ejercicio del derecho, digamos, como profesionales, todas abogadas que somos, con perspectiva de género, es decir, justamente, ¿no?, entendiendo que la mirada tiene que estar en las niñeces, en las mujeres y también en las disidencias y en los abordajes, específicamente en el caso por caso. Y todo ese tiempo fuimos trabajando de muchas formas, fuimos brindando muchas capacitaciones, a la vez brindando asesoramiento a un montón de organizaciones sociales, sobre todo en el periodo luego de digamos, el anterior a lo que fue la conquista del aborto, donde hubo muchas organizaciones sociales que se unieron en pos de un fin común, que era en ese momento la despenalización del aborto. Y bueno, hubo muchos casos donde se acompañó y se sostuvo, digamos, esas organizaciones brindando asesoramiento jurídico. Y por supuesto que como en su origen, AOFEM es federal, obviamente que vivió las especificidades de lo que pasaba en las diferentes provincias y empezamos a hacer muchísima incidencia política en todo lo que tiene que ver con nuestros territorios y empezar a ocupar un lugar en la sociedad como primera asociación de abogadas feministas. La realidad es que, como toda organización, esto, ¿no?, digamos, ha vivido un montón de situaciones donde hemos podido muchas veces litigar y llevar determinados casos de estratégicos, otras veces donde pudimos acompañar con nuestra consejería en su momento psicolegal, en otros momentos donde brindamos capacitaciones, y la realidad es que siempre con el mismo motor, ¿no?, digamos, tejer redes y generar cambios significativos, porque somos también parte de este sistema de justicia que nos vulnera, pero también somos partícipes importantes y significativas en cambiar hacia adentro la justicia con nuestra labor profesional. Sí, sin duda, ¿no? Marcar bien esta diferencia de qué es la justicia y qué es el Poder Judicial, ¿no? Porque sin duda el Poder Judicial es la injusticia. Totalmente, sí, totalmente, así es. Mañana es la presentación de la campaña nacional por la reforma judicial feminista. ¿Qué perspectivas tienen a futuro? Porque sabemos que es bien difícil, ¿no?, como poder realmente lograr esta reforma feminista y transfeminista. Sí, yo creo que el primer paso, o por lo menos de lo que nos estamos planteando ahora, en principio es el día de mañana, con todo lo que conlleva, digamos, de que verdaderamente el mensaje sea tan masivo y que pueda ser tomado con la buena recepción que ha sido tomado por los medios de comunicación, que es un poco poner en agenda ese tema para después, una vez de que se lean todas lo que son las adhesiones, el motor, digamos, de la reforma, como la planteamos, empezar a pensar en acciones más situadas y más contextualizadas. Hay, por ejemplo, un montón de compañeras que están en sus territorios, en las provincias, que tienen pensado el día de mañana hacer actividades, No solamente, digamos, ya al no poder estar específicamente, físicamente, si se quiere, en ese horario, cuando se lanza, sí hacer durante el día actividades y promocionarlo. Y creo que un poco es eso, ¿no? Digamos, después ir viendo cómo construimos el bajarlo a los territorios para que se masifique aún más el reclamo. Y luego pensar, sí, de maneras también conjuntas y colectivas, de qué manera buscar interpelar al Estado, es decir, qué mecanismo específico para que realmente se pueda llevar a cabo una reforma judicial en clave feminista. Sí, tal cual, y ¿no? Feminista. Sí, y darle fin a tanta impunidad, pues se me viene, digamos, nosotras desde Charco de Arena acompañamos un montón, ¿no?, de causas injustas, con lógicas sumamente patriarcales, racistas, clasistas, y se me, como que pienso desde la judicialización de Delfina, la mamá de Arcoiris, hasta la criminalización de Zaida Mamani, que está siendo acusada por el femicidio de su hijita, y por pienso en cualquier territorio de nuestro país, y es urgente este cambio, ¿no? Porque hay vidas que están pendientes de una resolución de un juzgado que mira para otro lado y que tiene esto que te digo, ¿no? Una perspectiva totalmente opresora, patriarcal, y que realmente nos castiga en el cuerpo, ¿no? Profundamente. Sin lugar a dudas, sí, nos invita una y otra vez a seguir poniendo el cuerpo, y al poner el cuerpo también es el lugar donde juzga a través de nuestros cuerpos, ¿no? Y me parece que sí, donde miremos, por eso es tan importante, digamos, que este mensaje llegue a toda la sociedad, en el sentido de que cuando hablamos del término ya de por sí es complejo, reforma judicial en sí misma es una palabra compleja, después ponerle y agregarle, digamos, en clave feminista, transfeminista también, ¿no? Digamos, como que es algo, un término que requiere mucha explicación ulterior, y la realidad es que la idea es, obviamente, digamos, ponderar ese significado porque es profundo, porque es extremadamente complejo, como lo es el poder judicial, pero también es importante de que llegue bien claro el mensaje de que nos afecta desde cualquier territorio donde acompañemos y donde estemos, y que la sensación de injusticia, de una justicia que está deslegitimada, que está, corremos más peligro cercanos a la justicia que por fuera, sí, es ahí donde aparece, digamos, se populariza de alguna manera el mensaje y se vuelve masivo y se vuelve más potable y posible que sea un reclamo que sea para todas y para todos. Sí, tal cual, instalarlo, ¿no? Como instalarlo ahí bien en la base para generar esa accesibilidad y para educar también y comunicar de qué es lo que se trata la reforma judicial, a quién acudir, por qué es necesaria y urgente esta reforma judicial en clave feminista y transfeminista. Es como esto que planteás, hacerlo bien masivo y que además cada territorio y territorial, porque cada territorio también tiene su singularidad. Totalmente, sí, eso es también un poco, digamos, algo que nosotras venimos viendo y trabajando, y por eso es, muy importante contar que hay compañeras de esto, de varias provincias, donde cada una tiene sus particularidades, ¿no? Digamos, ese sistema de justicia en cada territorio realmente es diferente, tiene un hilo conductor, ¿no? Que es justamente un sistema judicial que violenta, que es patriarcal, que está sesgado, que es totalmente sesgado por estereotipos de género y que siempre, digamos, deja en lugar de mayor desventaja a mujeres, disidencias y niñeces, sí, pero sí, después cada uno tiene sus especificidades y particularidades que amerita también trabajarlas, ¿no? Sí, y esto, Meli, desde la campaña, digamos, porque pienso, ¿no? Dijiste muy clara la palabra esta, está deslegitimada, ¿no? Ya perdimos la confianza. Viste, a las mujeres a veces en situaciones de violencia ya ni queremos ir a denunciar porque todo lo que implica el pasar de pasillo a pasillo, insistimos siempre, ¿no?, con romper el silencio, pero claro, esa ruptura de silencio después implica una revictimización sistemática por parte del Poder Judicial. Entonces, como que pienso, ¿cuál es la capacidad real después de una reforma, ¿no? Como es el deseo de todas, pero ¿qué tan real puede llegar a ser esta transformación o esta reforma del Poder Judicial? Pensando en metas temporales, pero también de generacional, ¿no? Porque tenemos personas instaladas hace décadas en juzgados y como lo veo, viste, como muy lejano, por eso te quiero preguntar, ¿no? Como para anclarlo en tiempos, sí. ¿Es posible? Yo creo que en realidad, a ver, como todo cambio tan radical, si se quiere, va a llevar su tiempo, ¿no? Digamos, creo que instalar una necesidad de una reforma, es decir, instalar algo tan grande como una modificación en el comportamiento, la acción y la base de uno de los tres poderes del Estado, sí, es extremadamente ambicioso como reclamo, sí, si se quiere, en el buen sentido. Sí. Y obviamente que va a requerir, va a ser multicausal el lograr los cambios. Pero sí es cierto, y desde este lugar creo que es poner la lupa en algo distinto, es que estamos acostumbrados a que en definitiva la justicia no sabemos demasiado su lugar oscuro, un lugar que no conocemos, al no ser uno de los tres poderes que se exprese a través del voto, que se elija a sus miembros, obviamente hay muchas cosas que se desconocen, al no rendir cuentas, es decir, al no estar expuesto, si se quiere, hay, mayor posibilidad a la impunidad y a manejarse a su gusto y placer. Sí. Entonces, una de las tantas cosas es empezar a exigir ese tipo de cuestiones, es decir, registros específicos, transparencia al juzgado, empezar a pedirle como sociedad que el Poder Judicial rinda cuentas. Okay. Eso obviamente no va a hacer que cambie en su totalidad de movida, pero sí va a hacer que frente a su accionar, que ahora está cubierto en que su juzgado, lo que pasa en su juzgado, nadie puede opinar, ¿sí? Porque si no le haces un juicio político, ¿no? Y no haces o no, por ejemplo, no destituís a un juez, o no interviene el Consejo de la Magistratura, nada pasa. Sí. Pero sí, ¿qué pasaría si empezamos a exigir como sociedad, una transparencia real en el accionar de los jueces, un control sobre sus sentencias? Evidentemente va a cambiar. Y te voy a dar un ejemplo para ser totalmente optimista, pero para que lo puedan ver qué pasó en la realidad. No sé si lo recuerdan, hace en el 2021, desde AUFEM impugnamos un concurso que era público, donde se presentaban jueces y juezas, y no había más de la mitad, no había cumplido con el reglamento que exigía la formación en género acorde. Luego de que eso se hiciera público, incluso se hiciera público el nombre de jueces y juezas que no habían cumplimentado con eso, lo que terminó sucediendo es que cambiaron las lógicas en el Consejo de la Magistratura, sí, se hicieran públicos los concursos en el sentido de los resultados. Después pudimos ver al tiempo un juez que daba un examen donde se le preguntaba de techo de cristal y no pudo ni siquiera contestarlo. Eso nos enteramos, luego de todo ese revuelo. Y donde, por ejemplo, nos llega desde AUFEM cuando hay concursos para que los publiquemos y los acompañemos, y donde se invita a que tengan formación en género. Obviamente que es la punta de un iceberg, pero es, sin embargo, un cambio significativo que si no se hubiera hecho tal nivel de publicidad sobre algo que tiene que ver con el Poder Judicial, el sistema de justicia, nunca hubiera pasado. Sí, tal sí, cual. Y también esto de apropiarnos como sociedad de lo que implica, ¿no? Esta reforma ayuda a, primero, no naturalizar esa burocracia interminable y violencia sistemática que hay siempre desde el Poder Judicial. Y también empezar a romper con este abuso de poder que te termina apabullando, y que por eso muchas veces terminamos diciendo prefiero quedarme como estoy y evitar toda esta burocracia y este manoseo y esta violencia que existe cuando arrancamos estos caminos de denuncia. Lo hablo también desde hechos como por ahí más simples, pero que son muy cotidianos y también son muy graves, que quizás tenga que ver con ciertas dinámicas de violencia laboral también. Sí, totalmente, totalmente, es cierto. O sea, eso es lo que termina pasando, generando una sensación de que estoy mejor si no hago nada. Eso no es algo que nos tengamos que replantear como sociedad en términos, de si se baja o no se baja la información, si hay recursos o no hay recursos. No, evidentemente hay alguien que tiene que recepcionar todo eso que está fallando. Sí. Que está fallando y que nos está costando la vida sus fallos. En todos los sentidos, ¿no? Fallo en términos coloquiales de fallar y fallos en términos legales de los fallos de los jueces. Sí. Me parece que tiene que ver con eso. Cuando como sociedad ponemos el foco en determinados lugares y entendemos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos el poder sobre las personas que elegimos, más allá que los jueces no los elijamos directamente, pero sí podemos controlar los mecanismos y exigir cambios, ahí es donde muta un poco la mirada que parece muy teórica y muy utópica, pero la realidad es que sí, algo que hemos aprendido con los feminismos y transfeminismos es a luchar y hacer posible lo imposible, ¿no? Y creo que tiene que ver eso cuando nos ponemos en la calle, cuando pasemos lo que sabemos hacer, que es poner el cuerpo, pasan cosas que obviamente no van a ser de un momento para otro. Pensemos en la campaña por la despenalización del aborto, sí. En realidad, ¿cuánto nos llevó? Llevó años, pero sin embargo se logró. Yo no considero que la campaña por la reforma sea algo que empieza hoy y termina a fin de año. Creo que es algo que arrancó y vino para quedarse, y que cada vez se va a ir dotando de más cosas y de más organizaciones y de más fuerza para poder pensar por dónde ir agarrando diferentes caminos para poder primero masificar el mensaje, pero también después para ir buscando de qué manera generar cambios que inviten a entender este perjudicial, que se les acabó el tiempo de la impunidad y la oscuridad y resolver a oscuras, y van a tener que empezar a rendir cuentas de otra manera. Y es ahí que cuando se vean obligados a rendir cuentas de diferente manera, inmediatamente van a tener que cambiar su accionar, porque sus cargos son a perpetuidad. Entonces es donde más control tenemos que tener como sociedad. Así es. Así hermoso es. Quedarnos, ¿no?, con esta idea tan esperanzadora y brindar obviamente todo nuestro apoyo a esta campaña. Vamos a estar acompañando mañana también el lanzamiento. Y quería también comentarte y que demos a conocer a la audiencia. Mire, ustedes desde Abofem hacen acompañamientos para quienes nos están escuchando y que esto, ¿no?, sienten, como decía Vani, esa sensación de estoy mejor si no hago nada, y sabemos que esa postura no es transformadora, sino que es muy valioso el tener esa fuerza y ese acompañamiento para denunciar. ¿Querés dejarnos las redes sociales? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes, quienes están del otro lado atravesando determinadas situaciones y que sienten, ¿no?, precisamente que el Poder Judicial no está dando respuestas? Sí, claro, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook, pero particularmente en Instagram, en Abofem Argentina, y ahí nos van a encontrar. Obviamente, con paciencia, porque tenemos las redes un poquito colapsadas y tratamos de ir contestando siempre, pero sí, ahí nos pueden seguir y nos pueden consultar. Perfecto, muchísimas gracias, Meli, por atendernos, por desarrollar mucho más en profundidad el trabajo de esta campaña por la reforma judicial transfeminista, feminista, y vamos hasta que se haga realidad entonces. Que así sea. Muchísimas gracias. Un besito, gracias por atendernos. Pasaba Melissa García, ella es una de las fundadoras de Abofem, una asociación de abogadas feministas que está dentro de esta campaña nacional por una reforma judicial feminista, transfeminista, que mañana jueves 29 de junio, desde las 6 de la tarde, van a estar haciendo el lanzamiento público ahí en la Federación Gráfica Bonaerense, en Paseo Colón, 731. Briela Ojeda hace Doña Justicia. Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas. Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma. No hay favoritos, no es el azar, yo soy la encargada de hacerte temblar. Yo soy el karma de quien la vida se quiso quitar. Yo soy el karma de quien la vida se quiso quitar. Sagrada. Agujeros negros que voy cosiendo debajo de tu almohada. Mantente fiel a la tempestad. Quien ama su guerra se olvida de odiar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Encontrar.

el riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 28 de junio. Momento de anunciar y agitar un poquitito el sorteo semanal, porque también tiene que ver con un material necesario en cualquier biblioteca, creo. Tal cual, sí, estamos sorteando el libro de Lautaro Brodsky, Dictadura y Antisemitismo, análisis sobre la judiofobia durante el terrorismo de Estado de 1976 a 1983. Estuvimos hablando con Lautaro semanas atrás sobre este libro, que era una investigación propia. Recordar que Lautaro tiene 21 años, así que es un material muy valioso, ¿no? Para esto, prender esa llamita en los jóvenes, a interiorizarse un poco por nuestra historia y hacer memoria colectiva. Y para las personas adultas también poder informarnos y enterarnos de varias cositas. Que sea que tiene una mirada como muy interesante, lo dejó bien claro en la nota que le hicimos. La pueden buscar en nuestras redes sociales si la quieren volver a escuchar. Pero para participar de este sorteo, lo que nos tienen que comentar, buscando el posteo tanto en Instagram como en Face, que nos encuentran como Charco de Arena, o mandando un WhatsApp al 11-31-26-0887, tiene que contarnos qué libro escribirían y por qué, y de esta manera estarían participando de este sorteo. Después de la charla de apertura, un buen libro podría ser ese, ¿no? El por qué. Como de las notitas que no quemé. Las notitas que no quemé. Muy lindo, lindo claro, título. ¿No? Como algo tipo un fanzine, podría ser ese. Bueno, depende, ¿no? De tu historial de notitas. Ya tenemos un libro sobre plantas. Sí. Uno sobre experiencias en el aula. Edu Nach ya sí. lo hizo lo con tiene. Sus alumnites muy pequeñes, que ahora ya son personas adultas, pero bueno, con ese registro. El de las el anecdotario tuyo, las fotos visuales en recorridos ciclísticos. Y Agus, ¿qué dijo? Agus dijo también de anécdotas. Sí, anécdotas. Algo con sí. Agus podría armar como un punteíto de anécdotas y experiencias de cuando se enoja en sus lugares de trabajo. Las fingidas de demencia. Tips para fingir demencia. Sería muy bueno ese. tiene una alto historial también ahí. Después la gente, no sé, no ha participado todavía. Estamos a miércoles. El sorteo lo hacemos el viernes a las 10:30, 11:45 de la mañana. Si nadie participa y se lo gana, ya tenemos a la persona a quien se la vamos a dar. Sí, conocemos a alguien que está interesada y que no tiene redes sociales y nos mandó un mensajito que estaba interesada. Tengo que preguntarle qué libro escribiría. Igual... mañana hablamos. Mañana hablamos, ahí le podemos preguntar y también nos puede, no tiene redes sociales, pero nos puede escribir a charcodearena@gmail.com porque sí utiliza porque el WhatsApp email. WhatsApp tampoco tiene y ahora no tenemos más el teléfono fijo, que tanto nos gusta, quizás era la primer persona que respondía a nuestro pedido de que nos llame por teléfono. Así es, mañana que va a estar en vivo en el programa, develamos el misterio de quién se trata y le preguntaremos qué libro escribiría, aunque sabemos que escribió sobre la vida de Montoto. Sí. Así que tiene, ya dijimos pistas, ¿no? Y tiene un montón de textos escritos, publicados. Así que podría llegar a ser una recopilación de eso. Así, pero bueno, tiene que participar. Y para quienes están del otro lado también, anímense a escribir y contarnos qué libro escribirían. Vale de todo, ¿no? En ese sentido, dejémoslo así a la imaginación. ¿Vale? Llamemos a la creatividad. Exactamente. Hay tiempo hasta el viernes a las 10:30, 11:15 para participar de este sorteo semanal por el libro de Lautaro Brotsky, Dictadura y Antisemitismo. Compré jazmines en un semáforo. A Sophie le gustan, pensé en ella, en mí también, en las dos. La casa con olor a verano me entusiasma. Compré jazmines porque estoy triste. Cuando estoy triste, compro flores, las pongo en un vaso que simula ser florero y con tan poco ya me alegra la vista. Bailan en mi olfato. Aunque el llanto siga ahí, igualito, inmóvil, hasta ser largado, lanzado como un vómito que alivia el estómago. Compré jazmines para ayudar a la señora que los vendía. Pero sobre todo por mí, es cierto. Y por Sophie, y por mi tristeza. A veces también compro plantas, o me las regalan. Las plantas, en cambio, quedan ahí por largo tiempo. Se cuidan, se miman, te acompañan siempre. Bueno, a veces para siempre, a veces un tiempo nomás. Las flores son esa alegría cambiante que dura poco. Ojo, las plantas también, porque no son siempre iguales, pero son fieles y te dedicas a ellas. Y te dedican ellas también a vos. Tiempo. Las flores son pasajeras. Eso igual tiene algo de abrazo. Como cuando te tocan el timbre con un regalito inesperado o te mandan un audio gracioso. Stop. medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Río Ceballos, arde el basural a cielo abierto. Desde el viernes 23 de junio a la noche, arde sin parar el basural a cielo abierto, centro de transferencia de residuos del municipio de Río Ceballos, ubicado en la ruta de enlace 53. Desde un comunicado, asambleístas denuncian: hace 5 días respiramos basura, plásticos, poda quemada, la ruta E53 con humo, la escuela cercana sin clases, las instalaciones de alrededor directamente afectadas, el paisaje con humo permanente, olor a plástico quemado hasta otras localidades. Permanente riesgo de incendio forestal, es un importante parche de bosque nativo al lado del basural. Nos vamos a Chubut. Petroleros paran por la muerte de Rodrigo Fonseca en Comodoro Rivadavia. La medida fue convocada luego de que un obrero muriera el lunes 26 de junio, cuando, según la empresa Nova Drill, Fonseca se encontraba maniobrando un ensayo hidráulico, un nuevo crimen laboral. Cabe recordar que en el 2021 había muerto Juan Acosta y Pedro Carrillo, ambos trabajadores petroleros de la cuenca del Golfo de San Jorge. Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut indicaron que la medida de fuerza se debe a la ausencia de respuestas por parte del sector empresarial para poner fin a situaciones que ponen en riesgo la integridad física e incluso la vida de nuestros compañeros en el desempeño de sus diferentes tareas. En La Quiaca se crucifican contra la reforma constitucional de Gerardo Morales. Sí a los derechos, no a la reforma, Morales dictador y abajo la reforma, son algunos de los letreros que cuelgan por sobre las manifestantes que simulan crucifixiones simultáneas a la vera de la Ruta 9 en el acceso sur de la ciudad jujeña de La Quiaca. Las cruces son de madera del tamaño de una persona adulta y los crucificados se suben a un pequeño banco. Sus brazos son atados con pañuelos en los extremos y permanecen allí bajo el sol incansable del invierno puneño. Las crucifixiones simbólicas permanecerán durante toda la jornada como forma de protesta en contra de la reforma constitucional aprobada por Gerardo Morales. Según comentaban en la zona, la crucifixión es una conocida modalidad de protesta. También trascendió que las 34 comunidades originarias de los departamentos de Yavi y Santa Catalina, reunidas en esa localidad, cumplirán una huelga de hambre durante este miércoles. Las historias de vida travesti y trans en el Hotel Gondolin llegan al Teatro Nacional. El Hotel Gondolin es una trans más, una hermana, una amiga, una hija, una sobrina, una compañera. Es contención. Es como la cuna de las mujeres trans, dicen de la organización Gondolin, Zoe López y Daniela Ruiz, actriz y habitué del hotel. Daniela Ruiz nunca se imaginó protagonizando una obra en el emblemático Teatro Nacional Cervantes, donde se desenvuelve solo en el escenario para interpretar la obra Divina, escrita y dirigida por Ana María Bobo. Forma parte del ciclo El Hotel es un Cuerpo, tres historias travesti trans. El ciclo cuenta con tres obras que tienen función los días jueves a las 18 horas. Divina, interpretada por Ruiz, estará en cartelera hasta el 2 de julio. Luego se presentará Lorena, del 13 al 30 de julio, actuada por Payuca y escrita por Felicitas Camien y Federico Liz. Y finalmente, Reina, con la actuación de Mayamar Abrodós, escrita y dirigida por Natalia Villamil, tendrá lugar hasta el 27 de agosto. Maimarar Abordós, escrita y dirigida por Natalia Villamil, perdón, lo estoy repitiendo, hasta el 27 de agosto. 17 minutos pasan de las 10 de la mañana, 11 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Los delfines continúan celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Le Parodi haciendo Tiptoe. Robinson. Cotidiano es el construir sueños. Veintiún minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos en este territorio posible, seguimos en Charco de Area, momento de anunciar una mini agenda semanal mientras nuestro artista invitado se acomode y calienta su garganta. Ahí va, fuiste muy contundente al recibirlo en el estudio, así que vamos a hacer un repaso de las actividades que se van a estar desarrollando esta semana y el fin de semana también. ¿Querés empezar? Arranco por lo que va a estar sucediendo aquí en Lambaré 873. Tres propuestas hermosas al hilo para poder venir. El jueves a las 8 de la noche hay una jam de músiques. El 30, viernes 30 a las 8 de la noche también, esto nos encanta, hay muestra de ilustradores y retratón. O sea, podés venir y por... ¿cuánto era? 500 pesitos nada más. Le podés pedir a tu ilustrador favorito que te haga un retrato y después te vas con el souvenir a tu casa. Y el sábado, primero de julio, a las 8:30 de la noche, hay un tributo a Shakira. El Unplugged de Shakira... sí. Si están esos temas, no tiene desperdicio. Si querés agite y fiesta garantizada, venite a Lambaré 873 porque es algo, creo yo, imperdible y una experiencia... ¡Inevitable! Y una experiencia inolvidable de la cual podés hacer también tus memorias de esa experiencia. Tal cual. Yo creo que entre esos cuadernitos que tenemos dando vuelta, alguna frase de Shakira seguro está dando vuelta... Pero, ¿sabes qué? Hoy, Vani, a partir de las 5 de la tarde, van a estar concentrando en Plaza de Mayo porque se va a llevar adelante la marcha del orgullo contra los travesticidios, transfemicidios. Así que, si andás por el centro de la ciudad, acércate a Plaza de Mayo. Y si no, luego a Congreso, en donde se va a estar llevando adelante también un show musical, donde va a cerrar Sudor Marica... estuvimos hablando ayer con Luana, que nos contó, ¿no?, de la importancia de acompañar en este día de lucha. Así que ahí estaremos poniendo cuerpo a partir de las 5 de la tarde en Plaza de Mayo y luego marcharán a Congreso. Estoy buscando la fecha de Brandon, pero también había una fecha como un brindis, iban a estar abriendo la puerta luego de la marcha, ahí lo vamos, acá está. Mira, abrimos como bar bebidas y comidas ricas. Justamente hoy miércoles, después de la marcha, es la invitación a que se puedan ir a festejar y a continuarla ahí. El jueves también hay actividad en Brandon. El viernes 30 hay proyección. Y el sábado primero de julio también hay proyección en Brandon. Dijiste jueves y se me viene el jueves de la minga. Sí, claro. ¿Qué tenemos los Tango jueves? Tango Queer los jueves en La Minga a las 7:30 de la tarde. Clase para principiantes, 8:30 para avanzadas. Después práctica, no hasta tan tarde porque es jueves, pero se pueden acercar. Las clases están en este momento a cargo de Irina y Nati porque Sole anda viajando por el mundo, pero ya en breve estará de vuelta. Igual puedes acercarte a las 7:30 y quedarte en un continuado porque se termina haciendo como una clase extendida. Y decíamos jueves también el lanzamiento de la campaña nacional por la reforma judicial feminista y transfeminista. Hablamos hace minutitos nada más con Melisa García, abogada, fundadora de ABOFEM, una de las organizaciones que está empujando esta campaña que se presentará públicamente hoy a partir de las 6 de la tarde en la Federación Gráfica Bonaerense. Esto es en la ciudad de Buenos Aires, en Paseo Colón 731. Mencionamos a La Minga y también vamos a decir que el sábado hay noche de juegos de la mano de la cantera, así que para quien quiera agitarla con los juegos de mesa se puede acercar a Masa 1165. Y el domingo 2 de julio a las 6 de la tarde se inaugura una nueva muestra en La Minga Club Cultural, Nuevas Narrativas Tangueras. Las imágenes construyen una conmovisión tanguera, los instrumentos musicales no se resisten, están dispuestos a desarmarse, se entregan a la escucha, a la fusión con otros cuerpos. Se abre a la otredad y a la posibilidad necesaria y urgente de resiliencia, empatía y transformación. Esta muestra es de Romina Pernigote. Bien, ¿y va a estar varios días? Está todo el mes, todos los primeros, o sea, el primer domingo de cada mes se reinaugura una muestra diferente. Ahí va, un montón de cosas pasamos. Espero que hayan estado anotando del otro lado para no perderse nada de todo lo que se viene en los próximos días. No sabrás que miro. Ana Prada hacia la deriva. Lejos, como si al cerrarlos pudiera viajar. Mi mano que sirve, tu copa que marca. Termina.

minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 28 de junio. Le ponemos un poquito de jengibre al mate. No te asustes, que no pasa nada. Y le damos un beso grande y una linda bienvenida a Aripa. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Bien, acá estamos. No te asustes, que no te vamos a hacer cantar de uno. Te vamos a convidar un mate, vamos a charlar un poquitito. Y luego podés cantarnos un tema. Buenísimo. Ahí va, dale, mejor. ¿Qué te trae por acá? ¿Tenés fechitas próximas? Sí, hay una fechita próxima. Vamos a tocar este 30, este viernes, en La Cigale, con los chicos de Pasa la Rompiente y un amigo muy querido, Juan Florero, que va a hacer una muestra ahí con sus últimas producciones. Y nada, bueno, se armó. Me invitaron a tocar y de repente, bueno, se habilitó toda la jugada para hablar, para hacer una muestrita también. Aprovechamos para meter más cositas. Más cositas, muestra... Sí, muestra de dibujos. De dibujos. Sí, y algunas proyecciones que van a ver. Proyecciones en vivo. Sí. Es una fecha de Pasa la Rompiente, en realidad, esta banda. De Millos. Que van a tocar. Esto va a ser el viernes 30 de junio a las 8 y media de la noche en La Cigale, que queda en 25 de mayo 597. Entradas anticipadas. Anticipadas por ahí al interno. Si me escriben al Instagram, arroba aripa-jengibre, ahí puede ser. Y si no, mismo en el lugar, están a 1.000 pesos. Palito, hacía un tiempo que no estabas tocando y circulando por los escenarios, ¿verdad? Claro que sí, efectivamente, es una especie de vuelta de hacer. Hace 15 días toqué con esta otra banda en la fecha del Flesti Pletórico, que estuvieron acá, estuvo acá Fabio, que fue el que me invitó también. Y nada, bueno, una vuelta así como al ruedo después de una, no diría larga, pero ya de 3 años de paternidad. Que parece mucho más, pero bueno, nada, tuvo una transformación, ¿no? Lo que la vida de uno. Ya sabemos que te interpeló la paternidad, pero como que pegó también en tus composiciones y en la manera de hacer música. La manera sí, capaz que en las composiciones todavía no. O sea, por lo general, lo que son mis composiciones, todo lo que la gente escucha, son cosas que trabajo hace como por lo menos... cada canción tiene mínimo 4 años como de gestión, de gestación, y hasta que sale y todo, es como que lo que estás escuchando pasó hace mucho. Entonces por ahí hay cositas, ahí cuento composiciones relacionadas por ahí con un tinte, pero no directamente ahora. Sí, obviamente en las lógicas de lo que significa, ¿no?, tener tiempo para armar un tiempito fuera de lo que es laboral, paternidad específica y ensayos, y armar la música, la propuesta, la gestión de los lugares, bueno, eso, todo. Así que sí, obviamente, en ese sentido sí. 4 años en una, para terminar un tema, una composición, es un tiempo que rompe todas las reglas del sistema. Sí, sí, claramente, por eso salgo cada tanto. O sea, hay cosas que salen más rápido, pero la verdad que en realidad te responde más a una especie de TOC, hiperobsesión que tengo, como que me gusta que las canciones estén como, si no estoy seguro con lo que esto va a salir, a veces, muy pocas veces, como que no me arriesgo tanto a mostrar así pelado algo que, no sé, tengo que como asimilarlo, metabolizarlo mucho para sentir que lo puedo mostrar. Entonces por ahí, desde ahí un poco pasa esa situación, ¿no? Ay, es hermoso también, porque tiene que ver con, en eso, digamos, en ese tiempo uno va como, ¿no?, vas cambiando, vas revisando permanentemente, sí, ¿no?, el volver al tema, a esa composición. Sí, te reencontrarte y como también, es decir, es como que es un yo que está en otro lugar, en el tiempo. Ajá. Y a veces es como que hay mucha distancia y tenés como que rearmarla, bueno, eso, yo qué sé. Tú sos una persona que va tocando sola, pero también tiene bastante vinculación con otras músicas. Sí. Ese ida y vuelta también te ayuda a vos a ir modificando y transformando tu estilo, o una búsqueda de un estilo musical determinado. Por ahí siento que eso pasaba como antes, cuando estaba como aprendiendo a tocar, aprendiendo a escuchar música en otra instancia, por ahí sí era como un muy específico el día de vuelta, como muy claro, como que hoy por hoy ya es como una ensalada de cosas que escucho de acá, de allá, y por ahí lo que, o sea, es como el tema este de Fito, el tema de Fito, obviamente, mi necesidad se va modificando con los demás, bueno, bueno, es como que se va, es decir, de algún aspecto, la forma de hacer, el quehacer, de ser músico, de ser uno, eso sí, como que ahí sí se ve. Por ahí, justamente en la música, como las preguntas que me estoy dando, como son puntualmente en la música, por eso, hasta que llega acá, es como que tiene que pasar todo un ciclo. Y directamente creo que sí, igual. O sea, yo estoy haciendo cositas nuevas que hasta que les termine de dar forma y las pueda mostrar, nada. Van a tener cosas de la impronta de lo que me está pasando ahora, de lo que está pasando ahora a todos, ¿no? Y bueno, personalmente a mí. ¿Querés tocar alguna de esas cositas que ¿sí? llevan 4 años de...? Ni más. No, aparte, le preguntaste sabiendo la... Era como, en realidad, ni siquiera la pregunta, porque era obvio que nos tenía que contestar que sí. No, compartinos, es como más una afirmación. No, bueno, esta canción justo, esta canción, por ejemplo, la hice ayer. La estoy haciendo ahora, mientras estaba hablando con ustedes, y bueno, nada, quería mostrarles lo que se me ocurrió ahora, ¿no? No, bueno, esta canción se llama Jengibre, que justamente el nombre Aripa Jengibre es porque como que me pasó que me hice el hacker y me metí como en esta cosa, ¿viste? Cuando en Instagram vos no podías publicar cosas desde la compu y tenías que hacer como una tramoya medio extraña para, pues, bueno, ahí hice eso. Y de repente, plum, no podía entrar nunca más. Y la cuenta vieja que tenía, bla, bla, bla, seguidores, bla, bla, bla, un montón de publicaciones re lindas, todo eso, chau. Nos vimos en Disney, nos vimos en Ghibli y desapareció. Y armé otra que justo cuando estaba armando esta canción fue como Aripa Jengibre. Entonces por eso quedó ahí Jengibre. Fue como algo re aleatorio. Y bueno, esta canción la armé porque, bueno, en esa a punto de ser papá, empezó. Y yo estaba haciendo tai chi y cositas así como muy de lentitud. Entonces la canción es un poco eso, ¿viste? Como una especie de oda a la lentitud. Bueno, voy a tocarla. Cántela. Que si no me ruego y por la rama. se arraiga de todas partes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hermosa, gracias. Hermoso tema. Pablo, mientras leía la descripción del flyer de este viernes, veía también personas bastante conocidas, que me parece que también fuiste conociendo a través de otra gente en todo este tiempo. No sé, pienso en Nara Andariega, que laburaste mucho con ella también, que ahora está viviendo, volvió a su Chile natal, que seguís laburando con ella. ¿La virtualidad sentís que te facilitó en ese punto? O... Y con ella sí. Claro, pero digo, ¿como que potencia eso o crees que también es necesario la presencialidad para poder afianzar ciertos trabajos? Es otra lógica y es aprender otra cosa. Es otra cosa. Una, o sea, obviamente potencia, siempre que pongas tiempo en un aprendizaje nuevo, es como, sí, obviamente te va a devolver algo. Y eso como puede llamarse potencia o, no sé, enriquece, para mí enriquece, sí. Pero bueno, a veces es como, es otra cosa, como que hay cosas que, nosotros con Vani lo hablamos varias veces, esto que es la mirada, la presencia, la energía de una habitación, de un espacio compartido, es otra cosa. Entonces por ahí es como aprender a sacarte, nosotros por ahí que venimos ya de otras secuencias y otros armados así sociales, psicológicos del ser humano, por decirlo de otra manera, somos viejos. Es aprender a desarmar eso, porque de repente te enojas con la otra persona porque está interpretando una cosa y ni siquiera sabes cómo lo está interpretando, porque estás viendo un texto nada más, así nomás, y todo sobre una especie de apuro y nada que ver. Onda, de repente decir, sigue estando atrás todo lo que esto que pasa cuando estamos en persona, y bueno, es para nosotros es un trabajo de construcción, obviamente. Y cuando se hace eso, después, obviamente, decir, che, bueno, igual pude hacer algo que no, sin estar con la persona al lado, y está bueno, onda. Sí. Y haces diseños y dibujas muy bien también. ¿Qué lugar ocupa? Es mi otro kiosquito. Ese tu otro kiosco. ¿Qué? El Instagram, @blobazul_. ¿Qué lugar ocupa el diseño dentro de tu arte? Y ese es más, lo que me pasó, bueno, es que yo cuando... estaba en Ushuaia, viví un tiempo largo. Mi secundario lo hice ahí y fue una especie de polivalente de arte. Se llamaba así. Entonces ahí yo hice artes visuales, básicamente. Que es lo que ahora yo trabajo, básicamente, lo que me da la plata es ser maestro de plástica. Y nada, bueno, ahí aprendí a tocar la guitarra. Entonces todos estos dos mundos se me arman ahí. Y bueno, como ya desde ese entonces es como una caída de ficha de qué bueno la música, que no mancha, y qué bueno el dibujo, que no hace ruido. O sea, en los momentos de convivencia en mi casa, cuando estoy en silencio, digamos, ahí me pongo a hacer diseño, y por ahí cuando se puede hacer esto, no mancho. No manches, güey. Recomendamos para quienes estén escuchando y sean músicos y quieran hacer una gráfica o algún diseño, que te contacten. Les has hecho el diseño a Nara Andariega, a Lucía Riet. Claro, a varios amiguis y emprendimientos y demás cosillas. ¿Nos querés cantar otro tema? Claro que sí. Bueno, era la respuesta esperada, claro, obviamente. Que sí. No, quiero. Claro, es como, no hay lugar al no. No hay lugar, Bueno, a ver. Esa era como la más nueva que toqué hace un rato. Y mientras tocaba me he dado cuenta, pero quiero un segundito. Sí. Que es como que esto que decíamos de cómo se rearma. Es decir, la canción es como de las que más diferentes es a lo que venía haciendo antes. Que es como más un arrullo, la temática es como más abstracta. Es decir, por ahí nada. Y bueno, nada, esto que voy a hacer ahora por ahí es un poco más a lo que corresponde a una época anterior, 2017, que cuando saqué Talando Obeliscos. Y bueno, está en un Bandcamp, que es @bandcamparipa.com.ar, Se llama El abrazo del hombre cactus. Lamiendo sus monedas, ay, ay, ay, ay, ay, ese ardor que recubre la mirada mía, ay, ay, ay, ay, ay, el calor que descubre la desidia un día, es un velo que renace con la vieja sed, es el fuego muerto que ya fue. ¡Qué lindo! Tomate un último mate. El viernes 30 repetimos a las 8:30 de la noche. Aripa se va a estar presentando en La Cigal, el 25 de mayo 597, San Telmo, ¿no? Vas a estar con tus pedales y con todo este maravilloso mundo del lupeo. Últimamente descubrí el mundo de la acústica. Así, es como así crudo, sale y va a ser así, quizás no, no sé, vamos a ver. Sorpresa. Tal cual, hay que ir. Para ver. Exacto. Hay que ir para ver. Pali, repetí otra vez las redes sociales, sí, y las plataformas donde pueden escuchar tu música. Sí. Las dos redes, la de la música y la del diseño. Dale, kiosquito primero, @blopazul, todo junto, blopazul. Y bueno, aripa-jengibre, ahí están las posteos de Instagram y toda la falopa. hay un Linktree que tiene todos los YouTube, SoundCloud, Bandcamp, todo lo que hay que cumplir para ser músico en estos días. Y nada, bueno, ahí podemos encontrar eso. Sí. Ahí está. Muchas gracias por llegarte a los estudios tribales y cantar en la mañana, que sabemos que es difícil y que cuesta. Gracias por invitar. Igual soy muy amigo de la mañana desde que soy papá. Así que aguante. Salud. Ya tenemos que ir de a poquito retirándonos porque faltan 3 minutos para las 11 de la mañana y Petri ya está sentado del otro lado, pero como es habitual, queremos hacerte participar del sorteo semanal. El anterior lo doné. El anterior lo ganaste. Lo doné. Y lo donaste y podés creer que nadie todavía lo utilizó. Bueno, ¿quién te dice? Toma la posta, Juli. Gran premio. Gran premio. Acá queda, después te comunicas con Nicolás Polenta y todos los arreglos. Pero en esta oportunidad estamos sorteando un libro. Mm. Y la consigna para ganar este libro es la siguiente. Si tendrías que escribir un libro, ¿cuál escribirías y por qué? ¿Qué escribiría? ¿Qué libro escribiría? Y me gustaría escribir... Te pusimos... Te vamos a dar ejemplos. Mary escribiría sobre plantas, Julia haría un anecdotario, yo escribiría de todas esas fotos escénicas e imaginarias que vas teniendo a lo largo de trayectos. A mí me flasha, no, está bien. A mí me flasha mucho el tema de la... de cómo nos comunicamos, cómo nos conectamos, cómo nos comunicamos, cómo tratamos, cómo esas cosas y cómo los mecanismos que funcionan como... internamente en nuestro sistema hipercomplejo y todo eso, como esa desenmarañada de esa cosa, como mis canciones un poco hablan de eso también, entonces por ahí la escritura ya está ahí, pero si no supiese tocar y supiese escribir, haría libros sobre eso. Tipo dinámicas vinculares serían, sí, en las maneras, como, no solamente eso, como también el entendimiento propio de, claro, de cómo estamos armados, viste, como y para poder tratarlos mejor y crecer como humanidad y esas cosas que uno quisiera que pasen, bueno, que pasan igual, pero de otra manera, que estaría bueno que pasen. Entonces, nada, para darle eso, un sí. volantazo. Claro. Un lindo, bueno, un lindo amoroso. Volantazo a los vínculos. Claro, sí. Hermoso. Bueno, repetimos, viernes 30 de mayo, 8:30 de la noche en La Cigale, 25 de mayo, 597, para escuchar a Aripa y ver y formar parte de esas magias que van a estar sucediendo. Resta un minutito, así que nos vamos a ir del aire. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Nosotras nos encontramos esta tardecita noche en las calles, en la marcha del orgullo contra los travesticidios, trans, homicidios, a partir de las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. Pero en esta casita con parlantes nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Yeah.